¿Cuándo pasó? No me acuerdo. Tengo fotos de niño jugando. Esas personas dicen son mis hermanos. No me acuerdo. Dicen que somos nosotros de jóvenes. ¿Será cierto? Sueño que estoy con gente, que hablo con ellos. Luego desaparecen y me despierto o ya estoy despierto, no lo sé. Mi mente se oscurece, pierdo el control, el sonido se apaga, pierdo la ilusión, el aroma se esfuma, pierdo quién soy. Luego veo la claridad, recupero mi verdad, escucho a mi gente hablar, recupero mi realidad. Huelo las cosas al pasar y recupero mi ser una vez más, y otra vez al limbo, a volver a estar, y el olvido me reclama.